sus amigos habían logrado llegar a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, después de permanecer 7 días perdidos en las selvas. Mostrando en sus caras la huella del cansancio, el hambre y el agotamiento, y con las ropas sucias y destrozadas, su llegada a uno de los principales hoteles de la población había sembrado las sospechas del administrador, que de inmediato los había denunciado a la policía. Nadie podía imaginar que aquel hombre sucio, barbado y harapiento fuera el famoso Calimán, dueño de una gran fortuna, respetado y conocido en todo el mundo. Al día siguiente, el administrador del hotel, acompañado del comandante de policía, había irrumpido en la habitación donde Calimán, repuesto ya del cansancio, se dedicaba a realizar sus acostumbrados ejercicios yoga de concentración mental que le devolvían todo el vigor a su cuerpo atlético. Su rostro, limpio ya de la barba de 7 días, mostraba su asombrosa belleza varonil, si acaso unas leves ojeras, y su rostro adelgazado eran el último vestigio de 7 días de incesante lucha en las selvas lacandonas. Calimán, semicubierto con la toalla de baño, se paseaba tranquilamente ante la mirada dudosa del comandante de policía y el temor del administrador, que la noche anterior había sentido las recias y musculosas manos de Calimán estrujándolo como frágil muñeco de trapo. Una pregunta surgió de los labios del comandante. Una pregunta que Calimán esperaba. Quiero que responda sin rodeos a mi pregunta. ¿Es usted Calimán, sí o no? El señor administrador podrá ser. Anoche mismo, en mi esperada llegada al hotel, quedé registrado bajo un nombre. Y ahora usted repetirlo, caballero. Bueno, usted dijo llamarse Calimán, pero a mí ese nombre no me dice nada. Y sigo pensando que es usted un... ¡Cállese la boca, señor Martínez! Es usted quien debe contestar a la pregunta. Le advierto que puedo comprobar de inmediato su respuesta. Y si usted miente, lo hará frente a la justicia y eso significa un delito. Puedo encarcelarlo por suplantación de persona. Ahora responda, ¿es usted Calimán, sí o no? Sí, comandante. Mi nombre es Calimán. Soy Calimán. ¿Tiene usted identificación, pasaporte, algo...? Mi palabra es tan firme como mi mano que ha estrechado la suya. ¿Satisfecha su curiosidad? Bien, entonces permítame mostrarle algo. Precisamente un periódico de la capital con fecha de ayer. Lo recibí por la tarde aquí en Tuxtla. ¡Léalo! Las recias y musculosas manos de Calimán desplegaron el periódico y sus azules ojos leyeron la noticia 8 columnas. En primera plana. ¿Cómo? Pero esto es imposible. ¡Imposible! ¡Léalo! ¿Quiere? Oh, sí. Dice, el famoso Calimán ha muerto. Se ha comprobado plenamente el rumor que durante 5 días ha tenido en suspenso al mundo. Calimán, el famoso investigador, aventurero y detective internacional, muere trágicamente en un accidente de aviación. Esta mañana las brigadas de la Fuerza Aérea descubrieron los restos de la avioneta que tripulaba el famoso aventurero en las inmediaciones de una zona llamada Ocotito, en el estado de Chiapas. Dicha zona se encuentra a más de 300 kilómetros de cualquier población y es un lugar pantanoso rodeado de selvas vírgenes plagadas de fieras. El cuerpo de paracaidistas logró llegar hasta el lugar mismo donde yacían los restos de la pequeña avioneta, comprobando que no había el menor vestigio de vida. Entonces fueron a buscarnos. Aunque no fue encontrado el cuerpo de Calimán ni de sus acompañantes, se presume que perecieron probablemente en el fuerte impacto y sus cuerpos fueron devorados por las fieras o bien quedaron sepultados en los pantanos. Vaya, vaya. Durante 24 horas, el destacamento militar registró ampliamente la zona sin encontrar vestigios de los viajeros. Junto con Calimán, preció a su pequeño acompañante, un muchacho llamado Solín, y por datos recabados se presume que los acompañaba una mujer de la que no se tienen mayores noticias, pero que se supone viajaba con Calimán. Muchas hipótesis surgen en torno de la tragedia. Informes confidenciales dejan entrever que Calimán fue víctima de una banda internacional de delincuentes a la que pertenecía dicha mujer. Y se cree que ocurrió una tragedia en el aire. Bien, página 8, permítanme. Aquí sí, tal vez Calimán fue atacado traicioneramente y eso provocó el fatal accidente. Otras fuentes de información aseguran que Calimán viajaba solo en compañía de su pequeño amigo y que fueron sorprendidos por una tormenta precipitándolos a tierra con el resultado antes señalado. Muchas hipótesis surgirán en torno a la tragedia que hará mucha fantasía, pero la verdad es que Calimán, el aventurero internacional, ha perecido. Deténganlo, comandante. Se han recibido cables de diferentes partes del mundo manifestando la pena, etcétera, etcétera. Vaya. Bien, bien. Calimán cerró cuidadosamente el periódico, dejándolo sobre la mesilla. Su recia mano derecha acarició el ensortijado cabello que caía caprichoso sobre su frente, y en sus azules ojos se advertía una expresión de preocupación. El comandante habló. ¿Y bien? ¿Qué puedo decirle, comandante? Según la prensa, Calimán ha muerto. Entonces usted ha mentido. Seguramente. Usted es un impostor. Ponga las manos en alto. El revólver empuñado por el comandante rozaba el estómago de Calimán. Este, sin dar mayor importancia, dio la espalda al comandante para dejar sobre el cenicero el cigarrillo consumido entre sus dedos. Ahora me dirá quién es usted realmente. Digamos que soy un fantasma. Déjese de burlas, amigo. Yo le diré quién es usted. Un impostor. Un aventurero que se presenta tratando de hacernos creer que es Calimán. No sé con qué propósitos lo haga, pero no es fácil burlar a la justicia. ¡Ponga las manos en alto! Vamos, comandante. No habla usted en serio, ¿verdad? Le diré por última vez. Mi nombre es Calimán. Yo soy Calimán. Calimán está muerto. Eso dice el periódico. Se ha comprobado. Ajá. Recuerde que mi cadáver no fue encontrado. Además, recuerde que el periódico asegura que viajaba en compañía de mi pequeño amigo Solín y de una mujer. Bien. Encontrará a la joven y el muchacho en este mismo hotel. Bueno, eso pues podría ser cierto, comandante. Lo acompaña una mujer y un muchacho. Además de un nativo llamado Pech. Eso no prueba que usted sea Calimán. Ah, ¿y qué cosa le bastaría a usted como prueba? Pues no lo sé. Me quiere hacer creer que salió ileso del accidente de la avioneta. Que usted y sus acompañantes quedaron con vida. Acertó. Sí, y quedaron sin víveres, sin ropas, en una región llena de peligros, a más de 300 kilómetros de aquí. Adelante, adelante, que sus deducciones son casi, casi exactas. Óigame bien, señor impostor. Ningún ser humano es capaz de sobrevivir 7 días en la selva y salvar los peligros y cruzar las regiones más peligrosas para llegar hasta aquí como un fantasma. Bien, hagámoslo más sencillo. Digamos que tuvimos mucha suerte y que después de algunas peripecias logramos llegar a este magnífico hotel donde su administrador nos recibió de muy mal modo. Comprendo que ningún ser humano es capaz de salir vivo de esas selvas. Pues yo lo hice. Los azules ojos de Calimán se clavaron serenos en el comandante. Este no pudo menos que sentir el peso de aquella mirada serena y decidida. Luego observó con detenimiento aquel cuerpo asombrosamente atlético, vigoroso. Lentamente bajó el revólver para decir en tono interrogante: ¿Qué pruebas podría usted darme que certificara que es usted Calimán. ¿Pruebas? O no me imagino cuáles. Mi pasaporte, mi identificación, inclusive mi equipaje quedó entre los escombros de la avioneta. No me queda más que mi palabra. Escuche, se dice que Calimán es un hombre increíble, capaz de realizar cosas asombrosas. Sí, eso se dice. Bien, haga usted algo asombroso. Algo que solo pueda lograr el verdadero Calimán. Por Dios, comandante, me pone usted en situación ridícula. Me pide que haga algo asombroso, increíble, como si yo fuera un saltimbanqui, un cirquero que realizara para ustedes actos circenses. Tragar fuego, levantar un auto, no sé. No. Creo que usted me pide demasiado. Si acaso, impulsado por mi apetito voraz, producto de varios días de ayuno, bajaría en unos segundos hasta las cocinas del hotel y prepararía yo mismo un suculento desayuno. Pero no creo que eso sea nada asombroso. Y además resulta más sencillo pedirle al señor administrador un suculento desayuno para 4 personas. Escuche. Dígame. Hipnotíceme. ¿Cómo? ¿Qué dijo? El comandante no. ¿Hipnotizarlo usted? Exacto. Según leí, Calimán tiene extraños y terribles poderes sobrenaturales. Es capaz de hipnotizar a una persona en unos segundos. Bien, lo reto a que me hipnotice. Pero, por favor, comandante. Hágalo. Solo así empezaré a creer que es usted Calimán. Que es usted el hombre increíble capaz de lograr cosas que ningún ser humano común y corriente puede lograr. Hipnotíceme. Es más, hipnotice también a las niñas. No, yo me pongo, señor impostor, hipnotícenos. Demuestre los poderes sobrenaturales de Calimán. Pero, ¿quién trataré? Trataré de hipnotizarlo, señor. Mira. Calimán, con un gesto de burla, pero fijamente con sus azules ojos al comandante, que sonreía retador. Luego hizo unos extraños movimientos con sus manos, exagerando los pases hipnóticos acostumbrados por los magos. Mírenme fijamente. Se los ordeno. Yo me opongo a que me hipnoticen. Tranquilo, señor Martínez. Pero, comandante, este impostor es incapaz de hacer nada. No siento absolutamente nada. Esperen. Mírenme. Oh, si es verdad, realmente ustedes tienen un cerebro demasiado fuerte para mí. Confieso, he hecho esfuerzos sobrehumanos, pero... Pero... No logro hipnotizarlos. ¿Luego entonces acepta que es un impostor? ¿Que ridículamente se hace pasar por el difunto Calimán? Sí, esa es la verdad, comandante. Traté de engañarlo, pero es usted demasiado hábil para mí. Así pues, me doy por vencido. Y por lo tanto, decido poner fin a mi vida. Calimán, con gesto de derrota, avanzó hacia la terraza. El comandante reaccionó violento. ¡Esperes! ¿Qué va a hacer? Arrojarme por esa ventana al vacío. ¿Él se va a suicidar? ¡Deténgase! ¡Es inútil, comandante! ¡Me suicido! ¡Pero qué haces! ¡No! Antes de que el comandante pudiera evitarlo, Calimán se lanzó a través de la ventana hacia el vacío, a una muerte segura. El comandante y el administrador quedaron paralizados por la sorpresa. Luego se lanzaron hacia la ventana. ¡Se mató! Estamos en un tercer piso, comandante. ¡Se mató este hombre! ¡Dios mío! ¡Pobre hombre! Y yo tuve la culpa. Yo lo obligué al suicidio. ¿Cómo pude ser tan necio de presionarlo hasta enloquecerlo y hacer que se suicidara? ¡Pobre hombre! Me siento el único culpable, el peor de los criminales. Eso le enseñará a no dudar de la palabra de un caballero. ¿Quién? ¿Esa voz? Pero ¿dónde está? Exactamente a sus espaldas, caballeros. El comandante y el administrador dieron media vuelta descubriendo a Calimán sentado cómodamente en un sillón, mirándolos burlonamente. Los dos avanzaron hacia él como si vieran a un fantasma. Señor, pero no puede ser. Lo vimos lanzarse al vacío. Sí, lo vimos caer hacia la calle. Señores, no fue más que un acto sencillo de hipnotismo. ¿Qué? ¿Hipnotismo? Exactamente. Uno de los actos de hipnotismo más sencillos y elementales. Hacer ver algo que no ha sucedido. Ustedes me vieron lanzarme al vacío, pero en realidad yo no me he movido de este sillón desde el primer momento. ¿Cómo usted ha estado allí? Sí. Y nos hizo ver que se lanzaba la muerte. ¿Y si lo vimos? No puedo creer. Por favor, comandante, por favor, no me obligue a repetirle el truco. Resulta fastidioso estar haciendo trucos de hipnotismo a tan temprana hora y con el estómago vacío. Comandante, este hombre es el demonio. Es capaz de volvernos locos. Entonces empezaré a creer que es usted realmente. Se lo dije desde el primer momento. Ahora, caballeros, les ruego tengan la amabilidad de dejarme tranquilo. Comandante, y si desea estar seguro de mi identidad, comuníquese con las autoridades en México. Solicite mi filiación, huellas dactilares, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, le ruego que tramite en mi embajada un duplicado de mi pasaporte. Se lo haré, sí, señor. Y le ruego discreción. Mucha discreción. La noticia de que estoy vivo causará revuelo y no me gustaría que los periodistas acudieran hasta este apacible lugar para entrevistas y declaraciones engorrosas. Por favor, por un tiempo prefiero que el mundo entero me crea muerto. Así tendré tiempo de disfrutar de unas tranquilas vacaciones en este paradisíaco lugar. Sí, comprendo. Qué bien. Así que mucha discreción. Tramite los asuntos confidencialmente con las autoridades y ruégueles que no den la noticia a la prensa. Lo haré. Pierda cuidado. Señor administrador. Sí, diga usted, caballero. Ordene de inmediato el más suculento de los desayunos para cuatro personas. Mis amigos y yo estamos a punto de morir de inanición y sería bochornoso que el prestigio del hotel quedara en entredicho. Porque cuatro huéspedes murieron así, de hambre. ¿Qué bromista es el señor? Sí, enseguida serán atendidos sus deseos, ¿cómo no? Bien, solicite una llamada a la capital con el Banco Universal. Tengo que solicitar un giro para cubrir los gastos. El señor será atendido, pero... Pero no es necesario que usted solicite dinero, ¿no? La caja del hotel está a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias. Pero prefiero comunicarme a México antes de que la noticia de mi muerte produzca trastornos en mi cuenta. Y haga venir al mejor sastre de la población. Mis amigos y yo necesitamos vestidos como personas civilizadas. Bien. Y ahora, caballeros, les ruego su más pronta ausencia. Oh, por supuesto. Claro, con su permiso. Con su permiso, caballero. Y sea usted bienvenido a mi humilde hotel. Espero que su estancia en compañía de sus amigos sea feliz y placentera. Cualquier cosa que no esté a su gusto, le ruego sea tan amable en comunicarme para poner de inmediato un entero confort a su disposición. Con su permiso, señor. Con su permiso. Vamos, comandante, que estamos importunando al señor. ¿Saben una cosa? ¿Qué, señor? Para ser sinceros, yo desde el primer momento sospeché que usted era Calimán. Mariela y el pequeño Solín disfrutaban de un suculento desayuno en la terraza de la elegante suite, desde donde se dominaba gran parte de aquella hermosa población. después de este desayuno ya puedo regresar a la selva y quedarme otros 7 días sin comer. Yo nunca pensé que saliéramos con vida de ahí. Casi no puedo creer que estemos ahora aquí instalados cómodamente en el hotel después de esa horrible aventura. Calimán, ¿lograste ya comunicarte a la capital? Sí, Salim, sí. Hablé con un alto funcionario del departamento de turismo, informándole que estamos vivos. Él es encargado de tramitar los asuntos necesarios para que el banco que maneja mi cuenta gire órdenes al banco local y dispongamos de dinero que sea necesario. Pásame la sal, por favor. Bueno, asimismo se encargará de enviarnos el equipaje que dejamos en el hotel capitalino. Gracias, Tom. Oh, no me habito a vestir otra ropa que no sea la acostumbrada, Solín. Y en el avión de mañana llegará nuestro equipaje. Me imagino que se sorprendieron cuando escucharon tu voz. Todos nos daban por muertos. Sí. Y recomendé mucha discreción. La noticia de que estamos con vida no se revelará por lo pronto. Así que tendremos ocasión de permanecer en este lugar sin temor a los periodistas. Mariela, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? No, Calimán. Solo que ahora que estamos aquí, pienso que tal vez todo será inútil. Tal vez papá ha muerto y jamás encontraremos siquiera su pista. Fue un error venir aquí. ¿Lograrán encontrar al profesor Mendoza? ¿Cuál será el plan que desarrollará Calimán para encontrar al anciano científico?